Hay momentos en la vida en que algo se nos desata, algo hace clic y una fuerza incontenible nos invita de manera irresistible a seguir adelante con todo y contra todo y comernos el mundo y todo lo que venga con él. Nos transformamos súbitamente en seres inmortales, indestructibles. Se apodera de nosotros el desorden, el caos, y no hay pensamiento que nos modere ni culpa que nos contenga. Nos excedemos sin remordimientos, nos lanzamos al abismo sin paracaídas, nos divertimos sin contemplaciones, entregamos nuestro cuerpo y mente al azar y que sea lo que el destino quiera. Hoy, en el Watusi, el desenfreno. Muy buenas noches, queridos compañeros y radioescuchas guatusis. Comenzamos así una nueva edición de este tu programa de música afroamericana con todo lo que América implica, sur, centro y norte. Y comenzamos con este gran tema que acabamos de escuchar. Estamos hablando del tema Smoke de la Fania All Stars. Damos la bienvenida también a este estudio a Joan Manuel Corsino, compañero de tantas batallas y compañero del Watusi. ¿Cómo estás, Joan? Muy buenas noches, Watusi Mayor. Invitado cálidamente a esta experiencia desenfrenada que vamos a vivir esta tarde con el Watusi, o esta noche o esta tarde temprana, depende de dónde nos escuchen, si es en Sudamérica, Europa o Estados Unidos, o donde quieran. Esta experiencia de desenfreno, de desorden, de tirarse a la piscina sin más. Y justamente el desafío mojito de esta tarde va precisamente en ese sentido. Cuéntenos a través del muro del Watusi en Facebook. Tenemos una página y un grupo creado en Facebook también. O que nos llamen al 923-2946-33. 923-2946-33. Y nos cuenten su mejor y más recordada noche de desenfreno. Ya saben, en el muro del Watusi o al 923-2946-33. Esas noches de locura, esas noches en que al otro día no te acuerdas de nada y la resaca moral es más fuerte que la resaca corporal, ¿no? O por lo menos proporcional. Al menos a la altura. Exactamente. Bueno, comenzamos así el Watusi, ¿no? Muy bien, y ese tema que acabamos de escuchar, el gran tema Smoke de la Fania All Stars, es con el que comienza esta travesía, ¿no? Este Smoke, este tema del disco Latin Soul Rock. Y el mismo nombre, Latin Soul Rock, nos dice el estilo de esa salsa que vamos a escuchar. Mucho Latin Jazz, mucha salsa y mucho soul y rock and roll. De 1974, de este grupo, este conglomerado de artistas que fue la Fania All Stars. Este fue el primer material discográfico, si no lo saben, que registró la espectacular y desenfrenada jornada de las estrellas de Fania en la representación que tuvieron en vivo en el Yankee Stadium en 1973. Entre los grandes participantes de este, lo que se llama un ensemble. Ensemble. Un ensamblaje musical. Acaba de llegar un ensemble también. No es parte del ensemble. Un all-in jazz ensemble. José Campuzano ya lo vemos a través del cristal ya. Ha llegado, señoras y señores. He's in the building. Y eso, los componentes de la Fania que estaban en este disco, Rey Barreto, Willy Colón, Larry Harlow, Ismael Miranda, Roberto Roena, solo por mencionar algunos ahí, esos nombres propios de la salsa. Bueno, también lo que decías tú, el disco este Latin Soul Rock refleja un poco también la versatilidad de la música que querían interpretar en ese momento los integrantes Fania All Star, ¿no? No era algo definido, no era algo claro, no era un contundente preestablecido, eran muchas cosas. Y esa versatilidad la trataron de plasmar justamente en este disco Latin Soul Rock. Y de hecho, tú hablabas del Yankee Stadium, lo que en ese momento parecía una locura, que era justamente alquilar un recinto de gran envergadura, un recinto de masa, ¿no? Nunca hecho antes por la Fania, lo llevó a cabo este sello discográfico a la cabeza, Jerry Masucci, quien fue el que propulsó esta idea. Y alquilaron este mítico estadio, imagínate, en $180,000. Madre mía. Para congregar a estos gigantes de la salsa. Casi lo repletaron, fíjate, 45,000 personas. Las cuales, en un momento de hecho de locura musical, de desenfreno, que fue en el momento específico en un duelo de congas entre Rey Barreto y Mongo Santamaría en el tema Congo Bongo, la gente se volvió loca, loquísima. Se desenfrenaron, comenzaron a bailar, a saltar como energúmenos y se abalanzaron sobre el escenario. Fue justo en ese momento que la policía, pues desbordada, tuvo que intervenir, se encendieron las luces, todo se acabó, el concierto tuvo que suspenderse cuando aún faltaban 5 temas por tocar. Pero sin duda, valió la pena. Los que ahí estuvieron lo pueden retratar así. Smoke, de Fania All Stars. Muy bien, Andrés. Y además, en ese smoke, en ese humo, el que en un momento de la noche nos cubre por todos los frentes, ¿no? En cualquier sala, nos nubla y a la misma vez nos aclara, ¿no? Nos hace sentir que estamos alerta. se mete por nuestra boca y nuestra nariz al compás del ritmo de la música. El ambiente denso se apodera de nosotros y escuchamos los bongos y el humo, los trombones y el humo, los teclados y el humo. Bailamos sin cesar entre las luces humeantes y nos alborotamos, nos volvemos locos y exclamamos: "Tonight I'm going to freak off." Freak off, Larry Harlow. Freak Off del gran Larry Harlow. Y aprovechamos de dar la bienvenida al ya mítico y ausente durante muchos programas, y por ende la espera es aún el mayor. El hijo pródigo del Watusi. La ansiedad nos carcome por dentro por escuchar su voz, el gran Cote Campuzano. ¡Bienvenido, Cote! Un aplauso por estar aquí. Buenas noches, queridos oyentes. Andrés, Joan. Muy bien que estés aquí en un programa como este, de desenfreno. Además que hayas llegado con gafas oscuras de sol. Desenfrenado totalmente. Vengo totalmente desenfrenado. Que todavía las tengas puestas, pues ideal. Ideal para el programa, desenfreno. Sí. Muy bien. Bueno, Cote, ¿puedes reiterarnos el desafío mojito de hoy para que la gente no se olvide? Por supuesto. Primero que todo, los echaba mucho de menos, ¿eh? Y el Watusi ahí, no me he perdido ninguno. He estado en la casa escuchándolos, de camino del ensayo para la casa, en fin. Perfecto. Vamos para allá. El desafío mojito, señoras y señores, damas y caballeros. Cuéntanos tu mejor noche de desenfreno. Esa noche que no te quieres acordar, pero que te acuerdas de, igualmente, esa noche. Por lo bueno y lo malo. El que cuenta la mejor noche se lleva dos mojitos en el sabor. Ahí está. Llámenos al 923-2946-33 o en el muro del Facebook. Exactamente, en el muro del Facebook. Y aprovechando que me hables del muro, le vamos a dar un saludo a Anita Lucía Fernández, más conocida como Anita de Caramelo en el ambiente musical. ¿What? Anita de Caramelo. Yes. No Caramelo. Sé por qué. Una lambida para ti, Anita What? De Caramelo. ¿What? No, pero... A propósito de Noche de Desenfreno. Exactamente. En fin. Pues nada, aquí vamos a estar revisando el Facebook y Perfecto. Haciendo las veces de enlace entre la net y vosotros, chavales. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es Freak Off, ya lo dije, del gran Larry Harlow, de la orquesta de Larry Harlow. Este de su disco El Exigente de 1967. Ya sabemos que a Larry Harlow lo llamaban el judío maravilloso. Posee, bueno, el disco este tiene una portada bastante freak. Bastante freak. Es un, de hecho, la portada es una portada llena de colores, una portada psicodélica de punta a cabo. Se presenta la orquesta de Larry Harlow y su apellido está en letras color rosa por encima de su cabeza, letras que parecen en movimiento con esta estética típica de la psicodelia, ¿no? De las fuentes psicodélicas, la letra psicodélica. Uh-huh. Y el tema en sí es un tema bugalú, o más conocido también como el Latin Soul, identificado por la energía que posee, por la fusión, obviamente, y por el movimiento que se le da a todos sus acordes. Y Andrea, además de ese movimiento, de esa locura, del disfrute, de todo eso, de toda esa fiesta, de toda esa psicodelia, se pasó al exceso, ¿no? Como todos los que conocen o que han visto los artistas y el arte que fue creado en esa época, es así, muy desenfrenado. Y es un exceso en todo, ¿no? En la diversión, en el baile, en el sexo, en el alcohol, en las drogas y... Como ya lo dijo la actriz francesa María Schneider, conocida por su papel en El Último Tango en París, y fallecida en París hace muy poco, fue símbolo del desenfreno sexual de los años 70. Ella declaró en una entrevista, además, poco antes de morir, que todo el mundo se drogaba en esos años. Y ella dice después, y yo lo seguí. nadie quiere cargar muerto en este entierro, ¿eh? Alguien siguió a alguien en el consumo de droga y en este desenfreno, pero nadie sabe quién lo comenzó. Claro. Cuando tantas cosas entran en ti, pues te alborota. Tu cuerpo se sobrecarga, se hiperestimula, no da abasto en rigor. Y entre medio de la música, el humo, las drogas, te exalta, te preocupa, te sientes inseguro. Y los que te rodean comienzan a ser una amenaza, una molestia, te da miedo. Y comienza a recorrer tu frente y tu cuerpo un sudor frío, muy frío, que te congela. Cold Sweat, de Mongo Santa María. We'll be right back. Cold Suite de Mongo Santa María. Con este pedazo de tema seguimos con el desenfreno en el Guatusi. Este tema es de su disco Soul Back de 1969 y curiosamente es un cover del gran James Brown. Expresión, bueno, este tema también del Latin Soul, ¿no? O sea, tema de James Brown, Soul directamente, americano, afroamericano, pero pasado al Latin, a las raíces afrocaribeñas. Latin Soul, Boogaloo. Mezcla de los sonidos afro-norteamericanos con la sabrosura de estos ritmos afrocaribeños. Salsa, rock, soul, jazz. Se van entremezclando en esta especie de locura esquizofrénica, pero a la vez armónica, ¿eh? Desordenada, pero con orden. Que era, de hecho, el mejor impulso al desenfreno. Y mira, ahora con esas imágenes que me dejas, estas imágenes, no podemos dejar de hablar del cine, ¿no? Donde no escapaban de esta liberación, de este desenfreno, sobre todo musicalmente y en el reflejo del cine de esa época. Pero no solo por los excesos, sino por el hambre de la aventura, de ir solo contra el mundo, sin miedos, con el pecho en alto, sintiéndote indestructible, ¿no? Como dice el tema. Ya en 1961 se retrató la vida de un perdedor, ¿no? De un antihéroe, de un granuja, de un buscavidas que dejó de temerle a la vida y a sus azares y tomó el mando de su vida. Esto sucede en el film The Hustler, que es protagonizado por el gran Paul Newman y el muy gracioso Jackie Gleason ahí haciendo un papel de un desgraciado. Bueno, y es precisamente en esta peli donde este protagonista comienza a ganarse la vida, pues, haciendo polvo a cuanto incauto y principiante se le atravesaba por delante de la mesa de billar. Se convirtió así en un ícono de barrio, ¿no? En un rey, el rey del billar o el rey del pool, como le decimos, el rey del mambo en Chile. Y esto hasta que el riesgo tocó a su puerta, amenazándolo con perder sus pertenencias, con perder sus amigos, con perder su novia y con perder su vida. Pero él, sin miedo, desenfrenado por el hambre de enfrentar cualquier muro de acero y partirlo en dos, sigue siendo un buscavidas, sigue siendo The Hustler. The Hustler, Willy Colón. con este pedazo de trombón que adorna The Hustler de Willy Colón, seguimos el Watusi desenfrenado. Este tema, pues, del disco del mismo nombre, The Hustler, de 1968, que grabó el gran Willy Colón con el cantante de los cantantes Héctor Lavoe. Este, de hecho, es un clásico, ya es el clásico, además, segundo disco que grabaron ambas figuras de la salsa. Y además, un gran detalle es que la portada del disco hace una directa alusión al film The Hustler, del que hablábamos hace un rato. Exactamente, en la que en ella aparecía la imagen de Willie posando delante de una mesa de billar y junto a la banda, ¿no?, a su orquesta. La foto fue tomada en un lugar que pertenecía al padre de Jerry Masucci, es el director de la Fania, ¿no?, el judío italoamericano, ¿no?, yeah, que fue el fundador de la Fania, en Richwood Grove Billiards en Yonkers, Nueva York. Bueno, Colón señaló, de hecho, en una entrevista que Héctor Lavoe, no estaba seguro si quería estar en una orquesta en este momento, al momento de presenciar este disco. De hecho, prefirió no aparecer en la portada, en esta portada delante de la mesa de billar con el grupo con el que había estado tocando por un par de años. Hay que recordar que esta era la época en que, bueno, estaba la fiebre del Latin Soul, del Boogaloo. Sin embargo, la música latina estaba en transición. Estaba en transición hacia lo que ahora conocemos como música salsa. De hecho, se criticó muchas veces la intromisión de este tipo de ritmos, del soul, del rhythm and blues, en la música latina, ¿no?, en la música afrocaribeña. Sí, pero era también, Andrés, porque eran tiempos de ruptura con los esquemas, ¿no?, con las formas impuestas por el rigor, ¿no? Había un espíritu de cambio, de transformación, de experimentación, para poder introducirse en lo desconocido, ¿no? Es un espíritu que se apoderó principalmente de la juventud de esa época, ¿no?, que era cuando estos grandes músicos de ahora eran jóvenes. Era una época de revoluciones, de impertinencia, ¿no?, de antiautoritarismo, de desobediencia civil. Era el alzamiento contra una sociedad y una autoridad que no les correspondía. De hecho, afloraron como setas a la sombra de un árbol figuras como la de Martin Luther King, Salvador Allende, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Malcolm X, los Panteras Negras, muchos de ellos, ¿no?, gritando a los cuatro vientos reivindicaciones sociales, reclamos contra la guerra de Vietnam y estampando en cada pared los derechos civiles. El Mayo francés de 1968 es un claro ejemplo de esto. Fueron tiempos de grandes revelaciones, de iluminación, al que siguieron trágicamente tiempos oscuros, tiempos de sombras. Shades of Time, Roberto Roena. Tell me the things that you see, or is it sometimes that you mean? All of the things that you've done, I'm certain that you have your plan. Go out and make it better. You can make it if you try to make it better. Somebody calls in the night, saying that things may go wrong. I know there'll soon come a day. Tell you not to look around. It's just some time, baby. We'll Make It Better. Así termina la canción de este temazo de Roberto Roena y su Apollo Sound, que es del disco que tiene ese mismo nombre, pero Number Two, The Sequel, la 2. Bueno, José, tú querías... aportar... Bueno, aportaste lo de Carlos Santana, ¿no? Verdad, sí, que este tema yo lo había escuchado en un disco de Santana, titulado Santana. Una versión. Versión de la banda de Santana y está buenísimo también, igual que este. Ajá, y algo bien curioso es que la portada del disco de Santana es un león, una carota de un león, sí, ¿no? Y en la portada... si te fijas, se puede adivinar... Que hay una figura humana. En este momento tenemos frente a nosotros la carátula. Hay una figura ahí femenina. Está la cabeza entre la boca del león. Claro, en el entrecejo del león. La cabeza de la chica, luego viene la cara del león y las piernas de la chica nuevamente. Esta chica era salvaje, eso está claro. Wow, desenfreno total, gran aporte. Y esa gran cara, esa gran presencia animal que se ve con todo el pelaje, ¿no?, de un león, también se puede ver en cierta medida en la portada del disco de Roberto Roena, donde aparece la cara de Roberto Roena, ¿no?, con su flamante bandera de Puerto Rico de fondo y su gran afro, como diciendo, mira lo negro que soy, lo puertorro que soy, y estoy aquí con mi grandeza, ¿no?, cantando y produciendo música de calidad en la gran capital de Nueva York, ¿no?, que es el centro de atracción del mundo hasta el día de hoy. En la capital del imperio, además, en época de revoluciones. Bueno, según alguna visión de la psicología, el desenfreno no es bueno, nunca. Es vivir solo, solo para sí mismo, egoísta, sin tener en cuenta ni a Dios. Y efectivamente, pues eso es así. Según esta visión de la psicología, de una parte de la psicología, esto nos volvería insensibles, aislados, locos. Adquiriríamos fobias, de hecho, miedos, temores a ciertas cosas y nos convertiríamos en adictos a cualquier cosa que nos pusieran enfrente. Sin embargo, algo no se toma en cuenta, que esto, para entenderlo y para apropiarlo, hay que vivirlo. Así es, y a finales de la década del 60 y casi toda la del 70, esto se tenía ya muy claro, ¿no? Había que probarlo todo, o al menos se intuía eso, ¿no? Era la curiosidad que la juventud respiraba en el aire, ¿no? Antes de eso había un conservadurismo muy potente y consecuentemente pues viene esa liberación. Y en el desenfreno no hay barreras de contención, es una catarsis para exorcizar los males de nuestro cuerpo, ¿no? Los pensamientos que molestan, las ataduras, y purificamos nuestro ser con el exceso, sin moderación. Chicos y chicas de todos los colores en Nueva York, en París o en Santiago de Chile se agolpaban en puertas de discotecas y salones de baile para desatar sus pasiones, sus locuras. Entre ellos, una chica mulata movía sus caderas al ritmo de la salsa, del Latin Soul, como si sus huesos fueran a quebrarse. Su pelo enmarañado explotaba en la pista, sudorosa, ardiente, expeliendo sexo y libertad, mientras su fría copa de ron, o dos, o tres, la esperaba en la mesa 7 del Cheetah Club en Nueva York. Esto mientras el humo nebuloso salía desde los rincones, desde las alturas, desde todos los puntos cardinales, apoderándose del lugar. Y ella gritaba, me gusta así, I like it like that, Pete el Conde Rodríguez. Shake, baby. Yeah. Así me gusta, I Like It Like That, una canción que salió en 1967. Y como decías tú, la imagen con la que tú presentaste esta canción, esta chica bailando en el Cheetah Club, esta chica a la que la música le entraba por todos los poros, esa chica, ese desenfreno, era en parte el gran motor de ese desenfreno que ella usaba para bailar. Era el hambre por dejar fluir la sensibilidad, por descubrirse a uno mismo, ¿no? Bueno, los hippies, el movimiento hippie fue fiel reflejo de eso, de desenterrar sensaciones corporales perdidas y jamás probadas. Aventurarse y llegar hasta el conocimiento mismo del espíritu, de la interioridad. Woodstock también reflejó muy eso, con la aún fresca imagen de un Joe Cocker desgarrador, que fue en ese lugar donde se vivió en carne viva esta filosofía. Esto era lo único que podía lograr el equilibrio entre el espíritu y el entorno que lo rodeaba. Este desenfreno entraba desde hace algún tiempo ya en juego, de hecho, la psicodelia, el trip mental, para generar estados de baile, estados de amor, estados de paz. Jive Samba, Jack Constanzo y Jerry Goo. We'll be right back. Bueno, comenzamos ya a despedir el Watusi de hoy. Esto que escuchamos fue Jive Samba, Jack Constanzo y Jerry Wu. Nos despedimos con unos últimos saluditos y el ganador del concurso. Sí, señor. El ganador del concurso... No, primero saludos. Tania Moncayo, que es desde México. Desde México, un con gran cariño. Saludo para ti, Tanita. Que van a escuchar tu voz, mi Ann. Saludos. Ese es su mensaje. A Anita Lucía Fernández, Anita de Caramelo. Te informamos que te has ganado los dos mojitos en El Sabor. Aunque no te acuerdes de tu noche, seguro que fue estupenda. Enhorabuena. Nada, se nota que es verano y que ya la gente está en las terrazas y pocos sintonizan. Y ahí nos iremos ahora, de hecho. Sí, pero confiamos en el hemisferio sur que nos estarán escuchando próximamente, cuando llegue el invierno. Andrés. Exactamente. Bueno, comenzamos a despedir ya entonces el Watusi. Muchas gracias, Cote, por estar aquí. Gracias, Joan. Gracias a ti. Por la compañía y por la buena selección mutua de música. En los controles, señor. Muchas gracias. John Simón. Y bueno, nos despedimos con un tema de la cantante más controversial, sin lugar a dudas, de la música latina. La más desenfrenada de todas, de su disco Queen of Latin Soul de 1967. Esta mulata reflejo sin duda de la vida desenfrenada. Nos despedimos con Fever de la Lupi, de la Lupe. Hasta el próximo miércoles. ¡Lupi! Around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Son las 9 de la noche. Seguimos en tu radio, Universidad.